Vamos a terminar. Parece ser que la última clase nos faltaron unos últimos renglones para terminar lo que fue Lucas, ¿verdad? Sí, vaya. Lucas, el evangelio que fue al mundo griego, ¿verdad? Los gentiles. Bien, lo último que nos narra Lucas en el capítulo 19 al 24 es el cumplimiento de la misión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos que nos relata la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén el domingo de Palmas para presentarse a sí mismo como rey. Dos corrientes estaban divididas, una lo aceptaba y otra lo rechazaba. Un hecho muy significativo fue el juicio que Jesús tuvo ante Pilato, que la jurisdicción correspondía a Herodes, para que lo interrogara. Al ver que no daba respuesta, lo envió nuevamente ante Pilatos, ¿sí? Es decir, Pilato lo manda a Herodes, y Herodes, al ver que no da ninguna respuesta a sus preguntas, nuevamente lo regresa con Pilatos, y es ahí donde pues Pilatos pues realmente trata con él. Un drama muy importante es el de la discusión de dos ladrones en la cruz, ¿verdad? Que uno lo reconoció y el otro definitivamente no, el otro lo acusaba. Le decía, bueno, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz, ¿no? Y te salvas? Nosotros reconocemos que estamos aquí porque hicimos mal, pero tú no. Pero uno de ellos sí lo aceptó. Jesús hasta en el último momento luchó por esa alma y le dijo, Señor, yo sí te reconozco, ¿sí? Acéptame, dice, perdóname, yo quiero estar en tu presencia. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma tarde, dice, esta misma noche estarás conmigo en el reino de los cielos. Así es que Jesús hasta en el último momento él salvó a esa persona, ¿sí? Aún en su muerte Jesús buscó al que se había perdido para salvarlo. Lucas nos narra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos capítulos nos da una profunda explicación acerca del cumplimiento en él de las profecías desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Él termina con la gran comisión. Está en Lucas 24:47-48. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, ¿sí? Lucas termina con el ascenso de nuestro Señor Jesús al cielo y su permanencia en el templo, alabando y sirviendo a Dios. ¿Cuál es el propósito de este libro? Es demostrar primero la validez de sus declaraciones, que él era el Cristo, el que vino a buscar al perdido, ¿sí? El mensaje que nosotros debemos de captar aquí es que debemos buscar a todas esas almas que se encuentran perdidas y salvarlos, así como lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes ven que alguien anda por un mal camino, en ese momento hay que compartirle de la palabra de Dios, ¿sí? Ese es el mensaje que Lucas nos está dando aquí. Ahora bien, pasemos a el último de los evangelios que se encuentra en la Escritura, que es el Evangelio de Juan. Juan nos habla acerca del perfecto Hijo de Dios. Este evangelio es de 21 capítulos y es enviado para el mundo entero, ¿sí? El capítulo clave dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el capítulo clave. ¿Sí? Este contenido tiene un enfoque universal, aunque en el principio fue escrito para los cristianos, pero en realidad tiene un enfoque para todos, ¿sí? Para los gentiles, para todos. Y aquí vemos tres palabras claves. Aquí nos está hablando de estas. Estas fueron las señales que nuestro Señor Jesús hizo ahí en la tierra con sus milagros, ¿sí? Y otra palabra es creer, ¿sí? Eso es muy importante. Creer nos está hablando de la fe, ¿sí? Este término se encuentra 100 veces en Juan y se refiere a la respuesta esperada por Dios de toda nuestra humanidad. Creer significa aceptar a Cristo, ¿sí? Y la incredulidad pues nos habla automáticamente del rechazo. Creer en Cristo es confiar en Él. Recibir a Cristo pues es obedecerlo, que no es cosa fácil. Y otra palabra clave aquí es vida, ¿sí? Término que ocurre 40 veces en este evangelio y se refiere al resultado que nosotros vamos a tener al decidir de aceptarlo o rechazarlo, para que tengamos vida o para que tengamos muerte. Nada más son dos cosas. El propósito quizás esté más claro en Juan 3:36, que dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él, en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así nos lo dice el Señor en Juan 8:24. Los primeros 12 capítulos de Juan tienen un enfoque central de las 7 señales milagrosas, ¿sí? De los capítulos 13 hasta el 21, ahí se encuentran las 7 señales. El 99% del Evangelio de Juan nos habla de esas 7 señales. También tiene relatos como los demás evangelios, como fue la caminata de Jesús en el agua y la alimentación de los 5,000. El tema primordial de Juan es el amor, ¿sí? Juan nos habla mucho acerca del amor. El amor de Dios por su unigénito, o sea, por Cristo. El amor de Jesús por el Padre. El amor de ambos por los pecadores. El amor de unos para los otros. Contiene contrastes también dramáticos, como son entre la luz y las tinieblas, entre la carne y el espíritu, entre la vida y la muerte, ¿verdad? Usted dice, escojan, yo los pongo en sus manos de ustedes. Más, lo que más sobresale es que Jesús se presenta como el yo soy. Él se presenta como la luz del mundo, como el pan de vida, como el camino, como la verdad, como el unigénito, como la puerta, como el buen pastor, como el maestro y como la resurrección y la vida, y la vid verdadera. Ahora bien, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era triple. Primero, hacer la voluntad de su Padre, por el cual fue enviado, ¿sí? Con su papel de Salvador. Segundo, glorificar al Padre delante de los hombres. Y el tercero, revelar al Padre a los hombres. Ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues comenzamos con el prólogo. Prólogo que significa pues inicio, comienzo, ¿eh? Como introducción, eso significa prólogo. El Evangelio de Juan presenta en una miniatura el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, como la eterna palabra de Dios que vino al mundo para revelar a Dios a los hombres. Los cuales, pues, vimos que tienen dos alternativas: aceptarlo o rechazarlo. Y en este evangelio hay una palabra clave que se llama el verbo, ¿sí? Que significa el papel de Jesús como la revelación que Dios hace de sí mismo. Verbo significa el papel de Jesús como la revelación que Dios hace de sí mismo, ¿sí? Él se presenta como Dios, tomando como semejanza, pues, hombre. Posteriormente es identificado por Juan el Bautista, que lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, Jesús tuvo dos ministerios, uno que fue público y el otro que fue privado, ¿sí? Su ministerio público fue dar testimonio a la gente de las señales milagrosas acerca de quién realmente era Él. Estas siete milagros comienzan con uno, que fue el primer milagro que hizo Jesús. ¿Quién me quiere decir cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? A ver, hermana. Muy bien, ¿usted? Convertir el agua en vino, ¿usted? Convertir el agua en vino, ¿verdad? Ese fue uno de los primeros milagros que nuestro Señor Jesús hizo cuando fue invitado a la boda de Canaán y le dijo su madre que pues no había vino, que se había agotado. Entonces Jesús le dijo: madre, pero aún no es mi tiempo. Pero él aún así obedeció a su madre cuando ella le dijo: hagan lo que él les diga. Entonces, ¿qué fue lo que ordenó Jesús? Que llenaran esas ollas de agua, ¿eh? Y la llevaron a presentar ante el novio y le dijeron: pruébalo. Y ellos dijeron: bueno, todos sacan el primer vino mejor. ¿Y cómo es que sacaron el vino mejor hasta lo último? Pero fue una señal que nuestro Señor Jesús dio como muestra que solamente Él podía hacer. Ese fue el primer milagro. Pero también tenía que probar que Jesús era el Mesías y glorificar a Dios y guiar al pueblo en creer en Jesús. O sea, estaba difícil, no era algo tan sencillo. El primer propósito que tuvo nuestro Señor Jesús fue de limpiar el templo y de establecer su autoridad en su ministerio en oposición al sistema religioso de aquellos días. Acuérdense que pues los celedrines y todos esos señores de la ley pues realmente pues tenían otro sistema religioso, ¿sí? Así es que no era tan fácil. Uno de los encuentros que tuvo Jesús fue con Nicodemo y la mujer samaritana, que recalcan que una persona es necesario que nazca de nuevo, ¿sí? A través del Espíritu de Dios. La práctica de Jesús era salir a dar testimonio tanto a judíos, samaritanos, como a gentiles, ¿sí? Mas Jesús tenía un problema, era rechazado, ¿sí? Por su propio pueblo. Entre más milagros hacía, era mayor el rechazo por los líderes judíos. Jesús se declara quién es Él mediante de la palabra yo soy. Él estaba declarando que Él realmente era Dios. Uno de los títulos del Antiguo Testamento que leían los judíos era referirse a Dios, la palabra esa de yo soy, ¿sí? Al confrontar a los judíos, Jesús les dijo que ellos morirían en sus pecados. Abiertamente les dijo que ellos no eran hijos de Abraham, porque no estaban por la fe, sino por la ley o por mérito personal. Un milagro que Jesús hizo lo llevó a un conflicto religioso máximo. Fue que curó a un hombre ciego desde su nacimiento. No había realmente otra alternativa más que aceptarlo o rechazarlo. Y eso fue lo que muchos veían, que él realmente no hacía esto a través del Espíritu Santo, sino que lo culpaban de que esto lo hacían con el poder de Satanás, de Belcebú, dice. El relato más extraordinario de Juan es la resurrección de Lázaro. Cuando ustedes saben quién fue Lázaro, con Jesús, fue uno de sus grandes amigos. Cuando Lázaro se vio enfermo, Jesús no se encontraba en la ciudad, estaba fuera. Entonces Marta y María mandaron a un mensajero para que le dijera a Jesús que viniera, porque él sabía que solamente él lo sanaría. Mas Jesús le dijo que él iría más tarde. Entonces, cuando esta persona vino, le manifestó a ellos que no podía venir, que vendría más tarde. Es porque él tenía un plan, tenía un propósito. Mas cuando Jesús llegó, encontró a Lázaro ya muerto. Imagínense cómo le habrán recibido a Jesús cuando llegó. Principalmente las hermanas. Como un mal amigo, ¿no? Oye, te mandamos a traer y fallaste. Entonces le dijo, lléveme a su tumba. En ese momento, muchos le siguieron. Algunos iban porque, pues iban por convicción de él, pero otros iban como comúnmente nosotros decimos a la gente, como chismosos. Nomás iban a ver qué encontraban, ¿verdad? O como cuando pasa un accidente que ven que se amontona un montón de gente. Así sucedió. Y entonces Jesús realizó ese milagro, ¿verdad? Ordenó abrir la tumba y le ordenó a Lázaro que saliera. Entonces, muchos allí creyeron en él, pero muchos también, pues, lo vieron de otro punto de vista. Ok, no obstante, a los líderes religiosos que estaban más convencidos que Jesús muriera porque esto afectaba a ellos su sistema religioso. Por eso es que a ellos les convenía que Jesús definitivamente, pues, muriera. Porque entonces todo su sistema religioso se vendría, pues, abajo, ¿sí? A partir de ese momento comienza a ser atacado y buscando la forma y pretexto para matarlo. Ok, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo privado fue cuando Él estuvo en el aposento alto, mejor conocido por nosotros como la última cena. Así se le conoce también como el aposento alto. ¿Sí? Revela Él nuevamente su muerte y hay otros acontecimientos que se realizan ahí, como son el lavamiento de los pies de los discípulos, la traición de Judas y la negación de Pedro. ¿Verdad? ¿Cuántas veces negó Pedro a nuestro Señor Jesucristo? 3 veces, ¿verdad? Jesús, cuando anunció que Él iba a morir, Pedro fue uno de los que le dijo, Señor, yo voy a estar contigo, te voy a apoyar. Y entonces Jesús le dijo, mira, en verdad te digo, dice que no cantará el gallo, dice 3 veces, bueno, no cantará el gallo cuando tú, dice, me habrás negado 3 veces. Y fue exactamente como sucedió, ¿verdad? Pedro se acordó cuando escuchó el canto del gallo, recordó las palabras que le dijo Jesús. Muy bien. Un acontecimiento importante es la oración que Jesús hace a sus discípulos para prepararlos después de su partida. Con su ejemplo y con sus palabras, Jesús instruyó a sus discípulos acerca del perdón y del servicio. él tenía que partir porque pues tenía que ir al cielo precisamente para preparar nuestro hogar. Por eso es que tenía que partir él. Y además, pues para que así también pudiera venir el Espíritu Santo. Eso fue lo que él les planteó. Miren, les conviene que yo me vaya, dice. Porque vendrá otro, dice, que va a morar en cada uno de ustedes. Y él les dijo estas palabras, dice, y ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice. Dice, les conviene, dice, que yo me vaya. Pero bueno, obviamente ellos no conocían de eso, ¿verdad? Dios tiene un plan para presentarse. Primero, Dios, desde el tiempo antiguo, le hablaba al hombre. Hizo su manifestación en carne con nuestro Señor Jesucristo. Y por último, se manifiesta en el Espíritu Santo, que es el que hasta actualmente, hoy está morando aquí, hoy en día, en cada uno de nosotros. ¿Ok? El propósito de Dios de que el mundo entero llegara a conocer de Cristo. Ese fue realmente el propósito de Dios. Bien, por último veamos la pasión, que es del capítulo 18 al capítulo 19. Jesús vivió apasionado realmente en su sacrificio que él tuvo. Después de la cena, Jesús y sus discípulos salieron al huerto de Getsemaní, donde fue arrestado el día viernes. Un día viernes fue arrestado nuestro Señor Jesús. Y bueno, Juan nos da aquí un relato de la pasión de Jesús, corto pero directo. Nos habla acerca de su arresto, ¿verdad? Cuando fue arrestado, que pues Pedro, en un modo temperamental, saca la espada del soldado y le corta su oreja, y Jesús le dice que no es así como debe de llevarse a cabo las cosas, ¿sí? Ahí también hace un milagro, él agarra la oreja de ese soldado y se la coloca y es curado en ese momento, ¿sí? Él es arrestado. Después nos habla también Juan acerca de los juicios de los cuales él es sometido, en el cual definitivamente nunca encontraron algún mal en él, ¿sí? Nunca le encontraron nada. Inclusive, pues, Pilato mismo le decía, mira, yo te tengo en mis manos. Dice, de mí depende que te suelte, dice, o que te deje, o que te mande a crucificar. Entonces Jesús le dice, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. Dice, bueno, pero ¿de qué te acusan? Y él le responde, de hablar de la verdad. Dice, pero ¿cuál verdad? Esa verdad, dice, que tú no conoces. ¿Sí? Eso es por el cual realmente él fue crucificado ahí, por hablar de la verdad. Pero Dios tenía un plan. El propósito fundamental era ese sacrificio para ser pagado por todos nuestros pecados, ¿sí? Bien. Por último, vemos lo que es el epílogo, que es el cierre, la conclusión, ¿sí? Del Evangelio, que es del capítulo 20 al capítulo 21. Y aquí nos habla acerca de que concluye con las apariciones de Jesús, primero en el sepulcro, a los discípulos en tres ocasiones diferentes, y su resurrección corporal es enfatizada. Él nos da también una gran comisión, el Evangelio de Juan, centrada en la misión de los discípulos. Dice, como me envió el Padre, así también, dice, yo los envío. ¿Sí? Esa es realmente la comisión. Cerca del final de Juan, menciona un encuentro íntimo de Jesús resucitado con sus discípulos en la playa del mar de Galilea, donde interroga a Pedro acerca de que si le ama y lo que le ordena. Acuérdense que así como Pedro lo negó tres veces, Tres veces también Jesús le pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice: Señor, te amo, apacienta mis corderos, ¿sí? Y nuevamente le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo, se apacienta mis ovejas. Tres veces le hace la misma pregunta. Ok, el tema principal de este evangelio es que Juan registra la vida de Cristo, las señales milagrosas que Jesús no solamente era el Mesías, sino el Hijo de Dios, ¿sí? Su deidad, que creyendo en Él uno puede obtener una vida eterna. No hay otra forma de cómo, ¿sí? Y el mensaje que nos da aquí Juan es que Cristo nos demanda una respuesta, pero inmediata: aceptarlo o rechazarlo. Y la consecuencia pues tendrá de carácter eterno, ¿sí? Será vida eterna o muerte, pues condenación eterna. Ese es el mensaje. Dígame. Deidad. Deidad es, nos habla acerca de que Él es Dios, de lo que es la Trinidad. Sí, lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa es deidad, de su deidad, de que Él es Dios. Eso es lo que quiere decir deidad. O sea, los tres son uno mismo, es una deidad. Es como si de pronto tenemos esta coca y la vertimos en tres recipientes diferentes. ¿Cambia la coca? Es la misma coca, ¿verdad? Lo mismo, esa es deidad. O sea, lo que compone realmente, ¿sí? Es Dios. Bien, ahora pasemos al libro de los Hechos. Este es el único libro que nos habla acerca de la historia de la iglesia. Hechos. Y este libro nos habla acerca de la fundación y el crecimiento de la iglesia hasta hoy en día. Consta de 28 capítulos y el autor es Lucas. Dígame. Yo tengo una duda. Juan al final dice que deja hecho que su relato es selectivo. Entonces, ¿no entiendo por qué dice que su relato es selectivo? ¿Su relato? Es selectivo. Selectivo. ¿En qué? ¿En el libro lo encontró? O sea, su relato selectivo es de todo lo que él narra, de toda la... Recuerda que el Evangelio de Juan no es presentado, pero en una miniatura, realmente de lo que fue el ministerio de Jesús. Seleccionó una parte nada más. ¿Selectivo hacia ciertas personas? No, este Evangelio es dirigido, de hecho, a todo el mundo entero. Ajá, es dirigido al mundo entero esto. No va en especial para judíos, ni para gentiles, judíos, para todos. ¿Ok? Bien. Continuamos. Dijimos que Hechos es el autor es Lucas, aproximadamente en el año 64-65 después de Cristo. Y el libro de Hechos no es simplemente una historia, sino que es una perspectiva teológica, ¿sí? Señalando las enseñanzas y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas y el ministerio de los apóstoles. Que comenzó a ser cumplida con la Gran Comisión. Hechos sirve como un eslabón clave mostrando los cambios de enfoque. Por ejemplo, de la ley a la gracia, ¿sí? Nosotros ya no estamos por la ley, ahora estamos por la gracia. Del legalismo a la libertad en Cristo. Del judaísmo al cristianismo. Y aquí hay una aclaración muy importante, porque el libro de Hechos, mucha gente lo llama el libro de los apóstoles, y no es el libro de los apóstoles. El libro de Hechos El principal personaje es el Espíritu Santo, ¿sí? Es los apóstoles a través del Espíritu Santo. Ajá, no, está con todo respeto y está mal. Aquí el personaje principal es el Espíritu Santo, que fueron llenos los apóstoles del Espíritu Santo, ¿sí? Son el libro hecho de los apóstoles a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada, ¿sí? Mismo Dios nos dice: hay de aquel que blasfeme, dice, contra el Padre, dice, contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo no. ¿Ok? Entonces ese es el personaje principal. Hechos describe, primero que nada, los comienzos de la iglesia, el crecimiento, su extendimiento, su persecución, su establecimiento a lugares tan aportados como lo que fue Roma, Italia. Y comienza del capítulo 1 al 7, la iglesia es fundada. ¿En dónde fue fundada? En el Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés es una palabra que significa quincuagésimo día después de la Pascua, es decir, 50 días después, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él estuvo 40 días aquí y después Él descendió, y fue cuando entonces llegó el Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿sí? Fue cuando descendió, y fue precisamente donde Pedro hizo su primera predicación. ¿Alguien me quiere decir cuál fue la primera predicación? ¿Sí? Pedro, cuando Pedro predicó el día de Pentecostés. Después de la resurrección, el Espíritu Santo descendió y llenó de gran poder a 120 personas que se encontraban ahí reunidas, ¿sí? Y fueron 3,000 personas salvas en esa predicación. ¿Qué fue lo que predicó Pedro? Y fue la primera predicación. No, fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la primera predicación que hubo. ¿Ok? ¿Y la de las 120 personas? Esas 120 personas se encontraban ahí reunidas cuando descendió el Espíritu Santo. Pero cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó ese poderoso mensaje de la resurrección de Cristo, entonces dio como resultado 3,000 personas salvas. A partir de ese momento, estas personas que recibieron el Espíritu Santo, que fueron 120, empezaron a hablar en lenguas. Para muchos desconocido, ¿verdad? Pero muchos, pues sí, realmente eran comprensibles lo que estaban hablando. Hasta hoy en día vemos cómo el Espíritu Santo nos permite pues hablar en lenguas. Y hay quienes inclusive tienen el don de saber qué es lo que está hablando la persona en lenguas, como si estuviéramos hablando así normalmente, ¿sí? Le dan ese discernimiento. Bien, a partir de ese momento fue tiempo de gran poder, de maravillas, de compañerismo, de enseñanza, de oración, de adoración, de alabanza para la gloria de nuestro Señor. También aquí hubo un problema grande. Empezaron los tiempos de persecución. Aquí es donde comenzaron las persecuciones por parte de líderes religiosos. Pedro y Juan fueron perseguidos e incluso fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Pero Dios lo puso en libertad, ¿sí? Al crecer la obra del ministerio, seleccionaron hombres llenos del Espíritu Santo. Uno de ellos fue Esteban, ¿sí? quien habló del Evangelio y realizó milagros y señales. El Sanedrín ordenó el arresto de Esteban, acusándolo de blasfemia, el cual se convirtió en el primer mártir cristiano. Eso va a ser pregunta de examen. Esteban fue el primer mártir cristiano. Que no los agarren como me agarraron a mí, porque a mí me preguntaron eso y yo no supe quién fue el primer mártir cristiano. Pero el primer mártir cristiano. Mártir, o sea, quien fue ejecutado, quien fue muerto por predicar la palabra. Así es. ¿Y quién cree que dio esa señal para que fuera ejecutado? Pablo. Bien, comenzamos entonces en el capítulo 8 a 12. ¿Fue señalado por Pablo? Sí, fue acusado por él. Él, Pablo, bueno, en ese tiempo era Saulo, no era Pablo. Él perseguía a los cristianos. Ahorita vamos a entrar en detalles. Híjole. Nos quedamos en el capítulo 8 al 12. Y todavía nos falta, Bien, pues terminamos la próxima, ¿no? Me pasan sus tareas, por favor, para...